Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Encuesta que sigue en marcha y que sigue con un resultado extraordinariamente decantado. La verdad es que sí, pues prácticamente desde el principio. Bueno, nosotros nos hemos querido hacer eco de un estudio que ha hecho concretamente el premio Nobel John Shulton, que es un biólogo, y él, pues bueno, ha estado al frente de 22 científicos. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo en este estudio? Pues es un estudio que alerta de un caos ambiental y económico causado, ¿por qué? Por la sobrepoblación y el consumismo. Este estudio está avalado por la Royal Society, y lo que le queremos preguntar a nuestros oyentes, y está ya en OndaCero.es, es: ¿crees que nos espera un futuro inhóspito si no cambiamos nuestros hábitos? El 87% de nuestros oyentes opinan que sí, que vamos fatal. Y el 13%, pues no lo ven así. Con lo cual, pues bueno, ya veremos a lo largo de la semana. No sé si vosotros tenéis alguna opinión al respecto. Y la verdad es que, tal y como lo pintan estos científicos, pues la cosa está, pero verdaderamente, fatal. Uh-huh. Bueno, lo de cambiar nuestros hábitos, yo creo que, o determinados hábitos, pero no los hombres de a pie, que no somos culpables de nada, que hacemos lo que nos mandan y lo que nos obliga. Hombre, también somos un poco culpables, ¿no? ¿Sí? No somos marionetas, ¿Que no somos marionetas? A ver. ¿Del director del Banco Central Europeo no somos marionetas? Yo sí, no sé tú, pero yo sí, ¿eh? Si hablamos a esos niveles macroeconómicos... Otra cosa es que me dé cuenta y lo pueda decir, ¿no? Pero somos. Pero dentro de nuestra pequeña órbita personal, tenemos el libre albedrío y es verdad que tenemos que ser conscientes con nuestros actos y veces que, aunque parezcan insignificantes, sí que podemos hacer mucho por la conservación de este planeta. Es decir, a nivel individual puedes destruir muchas cosas. Es decir, si tú un día, como hacen, por ejemplo, ahora se está acercando el verano y veréis cuántos pirómanos hay que van a quemar el bosque más cercano que tienen. Eso, que lo hace una persona individual, posiblemente motivada por una empresa que esté detrás y muy cercana al mundo inmobiliario, pero con independencia de eso, eso está generando muchísima devastación en ese pequeño entorno, que a su vez tiene consecuencias en entornos mucho más amplios. O sea que claro que somos responsables y debemos ser conscientes de que cada uno en sus pequeñas esferas puede mejorar su entorno. No cambiar el mundo, como siempre se ha dicho, cambiar nuestro mundo y por un efecto contagio vamos a cambiar para mejor todo aquello que nos rodea. O sea que no hay que solo depender de las grandes instancias, porque como dependamos del Fondo Monetario Internacional, de los gobiernos de turno, aviados estamos. Otra cuestión es que yo creo que los científicos que han efectuado este trabajo y este estudio no se han planteado otra probabilidad. Yo no es por llevar la contraria, pero es que se la llevan la contraria muchos expertos en demografía, por ejemplo. No existe superpoblación en el planeta Tierra. Es una enorme falsedad. Son 7.000 millones de habitantes, no. Son pocos el planeta. El planeta aguantaría perfectamente 3 o 4 más. Pero, es decir, la mayor parte del planeta está absolutamente deshabitado. Pero también eres consciente de que nunca ha habido tantos habitantes en el planeta, vivos, me refiero. Pero nunca desde 1950 ha habido un crecimiento de la población tan pequeño como ahora, ¿eh? Ojo, yo creo que nos estamos equivocando con ese asunto. El problema es de 2 o 3 lugares del mundo en donde sí puede haber superpoblación. Pero los estudios, incluso los estudios de la ONU, hablan de cómo a partir del 2050 va a haber una estabilización absoluta de la población. Es decir, eso está controlado. Es una forma de engañarnos, decir que es un problema de superpoblación, que va, es un problema de que es necesario que haya una serie de recursos que nos creamos que son limitados para comerciar con ellos, pero no son limitados en absoluto. ¿Eh? No es el único problema la superpoblación, pero sí es un pequeño problema para... Para los indios y para algunas partes de China y claro, para algunas ciudades de América como México, Río. Para pero vale, el primer mundo no es, pero pregúntaselo a la India o a China la cantidad de problemas que han tenido para frenar a esa superpoblación, porque sabían que eso iba en contra de su desarrollo económico. También va en contra del desarrollo económico de los siberianos el hecho de que no tenga nadie en kilómetros a la redonda. ¿Eh? Claro, pero eso no es por culpa suya, sino por el clima tan extremo que hay en Siberia. Claro, o vete al desierto de Kalahari. Es decir, que hay zonas totalmente despobladas, pero las hay no porque el hombre no quiera, sino sencillamente porque las condiciones climatológicas son impensables. Y ojo, porque hablamos de China. China no tiene una población mucho mayor que la española, ¿eh? ¿Cómo? No. China no, en número de habitantes por kilómetro cuadrado, no tanto, no llega al doble. No es hombre, tanto porque más. Hay zonas muy despobladas de China, pero claro, tiene, por eso China que... tiene 1.300 millones ya de los que están censados, ¿eh? Claro, pero es que ocupa más de 10 veces lo que ocupa España, ¿eh? Claro, pero bueno, claro. Pero hay ciertas zonas, desde luego, triplica la densidad media que hay en España. Claro, ¿no? En este estudio, sobre todo, lo que inciden es en los sitios más desarrollados, claro. Por eso del consumismo. Pero independientemente, hablabais de la población... según el estudio que han hecho ellos, alrededor de 9.500 millones habrá en 2050 si esto sigue así. Bueno, no hay ningún problema. No, si el problema no el es problema la... es que de esos 9.500 millones, 6.800 están en el mismo sitio. Claro, pues es lo que te digo. Claro, si el problema no es que haya mucha población, si el problema es la mala distribución que hay, se hace de los alimentos en relación a esa población. Es decir, por eso se habla de un primer mundo y de un tercer mundo. Claro, si no, no se hablaría. Es decir, ese es el gran problema, es decir, la de redistribución efectiva de los recursos. Coño, pero si hubiera una redistribución efectiva no habría nadie que ganara dinero gracias a la especulación, claro, pero, con los alimentos. Pero esos son los especulativos, siempre lo ha habido. Antes eran determinadas instituciones y ahora son otras, pero siempre lo ha habido. El problema está en que ahora, bueno, el problema, yo creo que es la gran ventaja, por eso yo siempre soy muy optimista con el futuro, ¿no? A pesar de que es cierto que si no cambiamos ciertos hábitos vamos a una catástrofe inevitable. Pero soy optimista, ¿por qué? Porque nunca ha habido tanta conciencia social como ahora. Es decir, ahora sí que la gente se está dando cuenta de que muchos gobiernos no están haciendo bien las cosas, de que lo que se está ocurriendo, por ejemplo, en el Amazonas, por citar el gran pulmón del planeta, lo que se está haciendo no es lo correcto, por mucho que estén diciendo que se necesita madera o que se necesita plantar soja por parte de multinacionales chinas. No es correcto. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el Amazonas está pasando o está afectando de una forma directa al mundo. Es decir, tú no te cargues la reserva natural, no te cargues el pulmón, porque luego, cuando quieras poner remedio, a lo mejor ya es tarde. Entonces, esa es la conciencia que debe tener el ser humano de que vivimos en un planeta donde todos dependemos de todos. Es decir, que no solo unos pocos tienen que vivir estupendamente a costa de los demás. Eso está cambiando. Antes, hace unos cuantos años, era impensable que alguien se planteara esto. O sea, que en ese sentido yo soy optimista y cada vez hay más ONGs y cada vez hay más personas involucradas un poco con una conciencia global y social. Ojalá esto vaya cundiendo. La masa crítica que decía Jay Rayfield. Yo no soy tan optimista como tú. Estoy de acuerdo en que ahora se sabe más que nunca, pero tampoco es que se haga demasiado. Y probablemente eso tiene que ver con nuestro acomodamiento, con que quienes vivimos en la sociedad del bienestar no estamos muy dispuestos a prescindir de ninguno de los lujos ni las comodidades a las que nos hemos acostumbrado. Evidentemente, cualquiera de esas personas que viven en el tercer mundo envidiaría a cualquiera de nosotros por tener un teléfono móvil, por tener una televisión, un coche. O no puede llegar ordenador. A pagar a fin de mes, ¿verdad? Claro. Porque ellos no pueden a primeros ya. Claro, exactamente. Entonces, es verdad que conocemos más que nunca, hay más información que nunca, pero eso no significa que vayamos a comprometernos más con ese tipo de causas. Quizá los jóvenes, pero hasta que maduran. Y dejan de ser tan jóvenes, que es lo que ha pasado siempre. Sin realidad, y es que las cosas siempre de todo, son, ¿no? Sí, claro. Salvo el aburguesamiento, ¿no? Se dice. Exacto. Bueno, vamos a seguir visitando alguno de esos lugares. Por ejemplo, quizá en el futuro, ¿no? Quién sabe si por parte de algunos seres de otros mundos se visitarán la Tierra como un lugar extraordinario para hacer turismo necrológico, ¿no? Aquí se lo cargaron absolutamente todo. Esperemos que no, pero vamos. Sí, eso te da idea un poco de la cultura del ocio. Es decir, que haya agencias especializadas en ir a lugares donde se han producido catástrofes, eso te está indicando de cierta enfermedad social. ¿Por qué? Porque ya no vas a pasarlo bien, sino que vas a pasarlo mal. Pero vas a pasarlo mal por una especie de miedo atávico que tiene el ser humano de observar aquellos lugares en los que se generó mucha desgracia, mucha penuria o mucha muerte, pero ellos, al no estar allí, lo pueden contar. Es decir, es como el sobreviviente de una situación espeluznante desde todos los puntos de vista. Cuando alguien visita, por ejemplo, campos de concentración como el de Auschwitz, el de Mauthausen, incluso la Zona Cero, Hiroshima, el sentimiento que queda es: menos mal que no estuve aquí. Fíjate la que se ha liado. Pero eso, para mí, indica esa parte morbosa que todo ser humano tiene, algunos más desarrollado que otros. Ese, si quieres, ese lado oscuro. De, en lugar de ir a pasarlo bien, intentas imbuirte de esa energía remanente, ¿no? Según dicen algunos psicólogos, que puede haber en sitios donde se ha producido grandes catástrofes o muertes muy masivas. Bueno, también para algunos puede ser esa una forma de pasarlo bien. Bueno, evidentemente, pero coincides conmigo de que es un turismo un poco enfermo, porque tú no vas a divertirte, sino que vas a otro tipo de cosas. Seguro que a mucha gente, a mi abuelo, le cuesta mucho trabajo comprender toda la cultura gótica, siniestra, de adoración a la muerte, de estética lúgubre. Bueno, pues es otra forma de... ¿Pero qué se supone? ¿Que es una ruta que vas de un sitio a otro y todos con el mismo fin? Sí, bueno, depende, ¿no? Hay países donde sí tienen ciertas rutas que están relacionadas precisamente por la tragedia. Es decir, pues van al lugar donde asesinaron a tal, o secuestraron a fulanito, o se cometió determinado crimen. Por ejemplo, por citar dos casos en España, que hay gente que va expresamente a sentir o a ver lo que allí pudo haber pasado en unos años no tan lejanos en el tiempo. Puerto Urraco, por ejemplo, en Badajoz, o lo de Alcácer en Valencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de ese turismo que van a los lugares que luego han sido reconstruidos por las distintas causas judiciales donde ocurrieron este tipo de hechos. A nivel internacional, Anstetten, por ejemplo, que es uno de esos últimos destinos que entran dentro de este paquete turístico que estoy comentando, Praia da Luz, donde el caso de Madeleine McCann, el caso de Phuket, relacionado con el tsunami que arrasó el sudeste asiático, un paraíso, esas islas de Tailandia, que quedaron arrasadas, pues todo lo que eran los complejos hoteleros, y la gente vuelve a instalarse en ciertos hoteles que en su momento fueron pues pasto de este tsunami, ¿no? En Nueva Orleans, como no, pues rememorando un poco lo que ocurrió con el huracán Katrina en el 2005, en Sohan, donde las dos niñas del pueblo, Jessica Chatman y Holly Wells, fueron secuestradas, asesinadas por Ian Kevin Huntley, que fue condenado a 40 años de cárcel. Es decir, este tipo de cosas llaman un poco la atención. Hombre, hay otras, por ejemplo, como Pompeya, que como ha pasado hace ya muchísimo tiempo, sí tiene esa parte histórica. Tú vas a Pompeya para intentar recrear cómo era la Roma de hace 2000 años, qué pasó con el Vesubio y cómo, como una especie de cápsula del tiempo, quedó allí la gente petrificada. Claro, nosotros, por ejemplo, estuvimos en Auschwitz, estuvimos en Pompeya y era más que nada por información histórica, para localizar el sitio y imbuirte un poco de... Claro, pero eso ya no es turismo del morbo. Claro, no. Porque todos hemos estado en lugares donde ha muerto gente. Es decir, si vas a un campo de batalla, pues evidentemente eso tiene esa parte, si quieres, un poco truculenta. Pero tú te quieres imbuir no de la parte truculenta, sino de la parte histórica. Quieres revivir de alguna manera lo que pasó allí. Y en unos instantes, a la vuelta de las noticias, Lorenzo Fernández, preséntanoslo en 10 segundos. Vamos a estar con una persona que ha desvelado uno de los grandes mitos y misterios del pasado siglo. Pues efectivamente, estamos hablando de un personaje, Manuel Blanco Roma Santa, 150 años de silencio, y por fin ahora empezamos a oír. Y vamos a escuchar a uno de los responsables de desvelar quién era de verdad este personaje. Lo dicho, después de las noticias en Onda Cero, continuamos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Ya sabéis, en contacto permanente con vosotros a través de Almohadilla Rosa Vientos en el Twitter, en donde ya estáis haciendo algunos comentarios a propósito de lo que comentábamos al comienzo del programa. Dice Sema Romero: Bruno, el mundo no se va al garete, se va al garete la humanidad, porque el planeta seguirá dando vueltas ahí como siempre. Es una apreciación perfectamente válida, por supuesto. Y Jesús Abel dice: creo que Manuel lo ha expresado perfectamente. Es muy complicado que el mundo cambie para bien porque lo cambiemos nosotros. Es decir, pues esa visión un poquito negativa está en todo el mundo, y ese 87%, bueno, pues parece que en esta ocasión sí responde a un sentir generalizado, que tenemos que cambiar algo, pero que en el fondo no queremos cambiarlo. Es decir, sabemos lo que no hay que hacer, pero no lo vamos a hacer, que lo hagan otros. Después es un poquito el... Así nos va. La moraleja, efectivamente. Bueno, estábamos hablando de Manuel Blanco Roma Santa, un personaje del que nos ha comentado Lorenzo Fernández hace un momento, que se trata, considerado y llamado el primer hombre lobo español, tuvo un proceso judicial, murió en Ceuta y estuvo... Dime, Lorenzo. Buenas noches, Bruno. Buenas. Es que ya me ignoras directamente. Ni me dices buenas noches, ni nada. O sea, 30 segundos al final antes del informativo. De verdad, es tremendo. Prefiero que me interrumpas, hombre. Dale un abrazo, anda, que llevas una semana sin verlo. Es terrible. O sea, media hora sin decirme ni pío. Y yo aquí callado esperando que me dijera buenas noches. Tampoco a Manuel le he dicho buenas noches, ¿no? No, no he dicho a ninguno. No, pero a mí me has besado antes. A Lorenzo también le he besado. Pasa que, sí, que como él quiere hacerlo a escondidas. Ay, de verdad, lo que hay que aguantar. Uy, lo que ha dicho. En fin, bueno, pues estamos hablando de Manuel Blanco Romasanta, si os parece, porque nuestros oyentes ya sobradamente, no, paso de ti, aunque sobradamente ya conocen al personaje, sí podemos decir que el proceso que se sucedió posteriormente, una vez que fue encarcelado Blanco Romasanta, estamos hablando del año 1853, es un proceso único en la historia de nuestro país, ya que es la primera vez en la que en un proceso judicial se refiere como causa del hombre lobo, y además hay que decir que vio la luz por primera vez gracias a la labor de un magnífico investigador que se encuentra sentado precisamente en esta mesa, que es Manuel Carballal, que fue la primera persona que puso a disposición de los demás ese proceso a través de una revista ya histórica que era Espacio y Tiempo, que entonces dirigía Fernando Jiménez del Oso. ¿No es así? Es que es un caso fascinante. En Romasanta ha hecho correr ríos de tinta, no solo en España, también fuera. El proceso judicial contra la causa, contra el hombre lobo, Manuel Blanco Romasanta, que así está titulada en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, las siete bellezas, quiero recordar, que tiene el sumario de ese juicio, están tituladas así, causa contra el hombre lobo. Y es cierto que es el primero, y que yo sepa, el último, el único caso de un hombre lobo procesado judicialmente en la historia criminal española. Un asesino en serie, probablemente el primer asesino en serie que tenemos recogido con detalle en la historia criminal española. En Francia sí hubo varios casos de licántropos, de hombres lobo procesados, pero yo creo que podemos estar horas hablando, analizando el caso de Romasanta, porque el juicio fue un acontecimiento internacional, primero hasta Berín y luego hasta Allariz. Se desplazaron reporteros de distintas partes del mundo, hubo crónicas, reseñas periodísticas en distintos medios que están recogidos en el sumario. Hubo dos sentencias distintas, una a la pena capital, que fue conmutada a raíz de la aparición de un extraño personaje desde Argel, Mr. Phillips, uno de los primeros mesmeristas, hipnólogos de la época, cuando Mesmer empezaba a hacer los primeros pinitos con el magnetismo animal en Francia. Pues este tipo apeló a la reina para que se conmutase la pena, pero en sí la historia criminal, el modus operandi de Romasanta, que luego hemos visto repetido en el perfil criminal de otros asesinos en serie de la historia, en mi opinión es de manual, de psicópata, no de psicótico como pretendió utilizar la defensa. Que era un loco, un pobre de mente, que bueno, se creía que se había convertido en lobo, pero que no había ninguna prueba. Bueno, la historia, no me quiero enrollar demasiado, pero la historia es fascinante y a mí me entusiasma, es un caso apasionante. Pues por hacer una ficha de quién era este personaje. Además, fíjate, ese es uno de esos lugares, la Sierra de San Mamet, en Orense, podía ser uno de esos lugares a los que fuesen a hacer turismo morboso y siniestro, porque ahí es donde cometió la mayoría de sus crímenes terribles y donde los turistas de lo macabro pueden disfrutar en esos bosques frondosos, gallegos y lúgubres, de unas sensaciones de miedo y luego comerse una buena comida gallega, que también está muy bien. Bueno, pues venga, vuelvo a intentarlo. Por hacer una ficha de este personaje, hay que decir que nació el 18 de noviembre del año 1809 en la localidad orensana de Regueiro, y que es a partir del año 1839 cuando empieza pues a convertirse en un personaje siniestramente legendario. ¿Por qué? Porque ese año él asegura que es cuando le sobreviene la fada, que es una suerte de maleficio que hacía que en momentos puntuales se convirtiese en lobo, en hombre lobo, tal y como reflejó en la causa posterior, y durante este tiempo, hasta el año 1851, mató a 9 personas, entre las que se encontraban 4 mujeres y 5 hijos. En dicha causa, hay que decir que tras cometer los asesinatos, Romasanta llegó a declarar textualmente lo siguiente, es fascinante, dice: llegué a mantener la forma de lobo hasta 8 días seguidos, aunque normalmente no pasaba de 2 o 4. Antonio, era otro compañero, otra de las personas que le acompañaba también en la forma del lobo, sin embargo, llegó a mantenerla 10 días, y don Genaro, otro de los hombres lobo, hasta 15, aunque lo normal eran 4 o 5 días. Con ellos maté y comí a varias personas como Josefa o Benita, y a sus hijos los hice solo. Esto además, se veía un, vamos a decirlo de esta forma, quizás más facilitado por el hecho de que este hombre tenía un oficio muy peculiar, que era el de buhonero. Él conocía los caminos que discurrían por esos montes, por esas grandes montañas gallegas hasta Castilla, y lo que hacía es que llevaba con él a gente para que tuvieran un futuro mejor. En ese camino es cuando se producían los asesinatos, y además tenía algo más a su favor, y es que él sabía leer y escribir, con lo cual falsificaba las cartas que posteriormente enviaba a las familias de las víctimas para que éstas no sospecharan nada y se tranquilizaran. Pues bien, el 6 de abril del año 1853 es condenado a morir por garrote, que no garrote vil, que es lo que se ha dicho siempre, sino que fue por garrote, pero inexplicablemente, como decía Manuel, la reina Isabel II conmuta la pena de muerte que la audiencia le había impuesto, y él finalmente pues es condenado a cadena perpetua. Hasta aquí es lo que sabíamos de Manuel Blanco Roma Santa. A partir de este instante, prácticamente su persona se diluye en la más absoluta de las leyendas. Aparece este doctor Phillips, se dice que es poco menos que se experimenta con Manuel Blanco Roma Santa. Incluso la leyenda dice que consigue escapar de la cárcel y que todavía sigue deambulando en su forma de lobo por esos bosques de la sierra de Mamet. Esto es lo que sabíamos hasta ahora, hasta que de repente han aparecido dos hermanos, Félix y Castor Castro, que después de 150 años han logrado descubrir, desmitificar, saber qué pasó con uno de los personajes más siniestros de los dos últimos siglos. Hemos pasado de la leyenda a tener ya pues la certeza de qué fue lo que ocurrió con él. Y precisamente estamos, y nos escucha al otro lado del hilo telefónico, a uno de los investigadores que nos acaba de presentar Lorenzo, y que ha desvelado qué fue lo que pasó con este personaje. Castor Castro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Castor, que te has centrado especialmente en la figura de Manuel Blanco Roma Santa a partir de lo que apenas se sabía de él, de sus últimos días, de sus últimos años, pero que vosotros lo habéis podido perfilar lo suficiente como para conocer algo más sobre este personaje que falleció en Ceuta, ¿no es así? Sí, digamos que buscando todo lo que era bibliografía y prensa de la época fue cuando localizamos la información de que había fallecido en Ceuta, primero por una referencia de un autor que escribe muchos años después, Antonio San Martín, dando la crónica de cuando lo visitó estando en la cárcel de Coruña, entonces, y justificando o, digamos, confirmando por muchas informaciones de que sí recibía visitas de corresponsales extranjeros, de muchos curiosos que querían oír de su propia voz pues todos los crímenes que había cometido. Y después, pues sigue, él mismo al final de su crónica hablaba de que había fallecido en Ceuta, y luego buscando por información de Ceuta encontramos la fecha exacta en la que falleció. ¿Cómo fue que decidisteis investigar sobre la figura de este personaje? ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria como investigadores? Bueno, nosotros nos dedicamos en general a investigar más principalmente etnografía gallega relacionado con el tema musical, de música tradicional, pero todo lo que es digamos, el imaginario popular gallego, todos los temas de Santa Compaña, hombres lobos, por supuesto, la figura de Manuel Blanco Roma Santa, pues siempre nos interesó mucho, y siempre pues dedicamos también algún tiempo a buscar esto. Entonces nuestras primeras consultas fueron más de tema, pues lo que comentaba, bibliográfico. Pues encontramos un pliego de cordel coetáneo con el juicio del año 1852, en el que un cantar de ciego en una colección de Valencia de Díaz Maroto, donde la curiosidad es que lo daban ya por muerto, cuando en realidad después le conmutaron la pena por el indulto. Y bueno, inicialmente fue el tema bibliográfico, pero después pasamos ya, a raíz del descubrimiento de dónde falleció, pues a repasar la causa y a estudiarlo con mucha más profundidad. Y una vez que habéis repasado la causa, el proceso judicial que se vio contra él, con el paso de los tiempos se incrementó la leyenda sobre las fechorías que cometió Manuel Blanco Roma Santa, o la historia ha sido fiel a la realidad. ¿Os habéis encontrado algún tipo de desconexión entre lo que de verdad ocurrió y lo que pensamos ahora sobre este personaje? Desde el mismo momento del juicio, como ya empieza a correrse cantidad de rumores, la prensa y tal, por ejemplo, la propia prensa inglesa, en los números de las mismas fechas que lo detuvieron, decían que se había comido cuatro hermanos y matado muchas más personas, cuando, vamos, en la propia causa ni siquiera se habló nunca de que hubiera matado a cuatro hermanos. O sea, que eso ya, para que os hagáis la idea de hasta qué punto se llegó a fantasear sobre eso. La gente después llegó a achacarle hasta 30 muertes, pero vamos, condenaron solo por 9, y quedaron dos personas anteriores, el criado de un cura del monasterio de Rocas, que la gente del entorno de esos decía que lo había matado él también, aunque no se llegó a demostrar, luego el alguacil de León, que fue otro caso famoso que le achacaron, y de otra persona, un Manuel Ferreiro, de cerca de Monte de Rama también. ¿En la documentación que habéis manejado se especifica algo por el que le indultaron al final? Sí, el indulto quedó bastante claro, que el doctor Phillips, que era un prestigioso hipnólogo, inicialmente pues llamaban electrobiología, la ciencia de la aplicación, digamos, médica de la hipnosis, Durán de Gros, pues fue el que intervino desde Argel, cuando tuvo conocimiento de toda la causa, de lo que estaba pasando, y entendiendo el que era un sujeto afectado de una monomanía, que era una enfermedad que se creía lobo, aunque, apartándolo de lo que es el tema mitológico, él intervino diciendo que podía curarlo con esas prácticas médicas de hipnotismo, y fue la reina Isabel II quien pidió que, en el caso de que se le condenara a muerte, se permutara la pena por la de cadena perpetua. Entonces, digamos que gracias a esta intervención, pues se salvó Roma Santa. En última instancia no se sabe si fue porque realmente la reina creyera en las posibilidades del médico francés para curarlo, o más bien porque inicialmente pues el tribunal de Coruña le negó a la reina pues que se hicieran nuevas pruebas con Manuel Blanco, y entonces pues posiblemente en ese rifirrafe entre la reina, que mandaba hacer nuevas pruebas, y el tribunal, que se las negaba, pues fue por lo que la reina decidió indultarlo. Una de las circunstancias que tuvo el caso de Manuel Blanco Romasanta en su momento, aparte de los crímenes pavorosos que cometió, ¿no?, los 9 que se le reconocían y hasta los 13 que se le llegaron a imputar, es que reavivó uno de esos mitos que estaban en ese inconsciente popular, que era el del hombre del saco y el del hombre del unto, ¿no?, como así se le denominaba. ¿Se llegó a demostrar que realmente lo que él llevaba en alguno de los sacos como buhonero, que era grasa de animales o grasa de algunas de las víctimas que él mataba? Pues no se llegó a demostrar. Es curioso que en el procedimiento judicial sí que hay bastantes declaraciones sobre ese tema, ¿no? Sin embargo, digamos que los investigadores más recientes, seguramente, por ejemplo, Vicente Risco, cuando trató el tema, manejaron la reseña de la causa, que fue una publicación que se hizo unos años después en imprenta, que digamos que era una versión muy parcial de la causa, es una especie de extracto nada más, donde se omitían muchos datos que al ver la causa íntegramente sí que aparecen. En la sentencia última de condena a muerte sí que se hace cita de que supuestamente comerciaba con el hurto de las personas. Y hay declaraciones en el procedimiento que dan a entender de que quizás sí que llegó a ver eso. De hecho, a él, no solamente con el unto, que es algo que él confiesa. No se trata ya simplemente de que fuese algo que apareciese en la investigación de la Guardia Civil, sino que él confiesa que vendía el unto. Y también otra de las cosas, de los beneficios que sacaba de los crímenes, es que vendía los enseres personales de las personas, que mujeres normalmente y niños, que le acompañaban por los caminos de Galicia hacia Santander o hacia Asturias, para en teoría encontrarles un trabajo. A él se descubre, cuando la gente empieza a mosquearse con el tema, es cuando le descubren que personas de la comarca aparecen con ropas que pertenecían a alguna de esas mujeres, como Josefa García, creo recordar, o Benita, que él había comercializado. Claro, dicen, ¿cómo? ¿De dónde ha sacado estas enaguas, esta saya? No, pues esto me lo vendió Manuel Blanco, el buhonero. Ahí es donde empiezan las sospechas, porque él se lucraba de los... Es uno de los elementos importantes, además, en la causa. Y Castor, a mí me gustaría preguntarte, puesto que una de las teorías, de las últimas teorías que se han barajado sobre lo que verdaderamente aquejaba a Blanco Romasanta, el mal que aquejaba a Blanco Romasanta, se ha planteado la posibilidad de que en el año 1850 se publica en el Boletín Oficial de Orense, por parte del gobernador, la posibilidad de que en aquel entonces estuviera produciendo una epidemia a causa del centeno con el que se hacía el pan, que estaba en mal estado, y que esto podía llegar a provocar alucinaciones. Hay varios investigadores que han defendido esta tesis e incluso han afirmado que Blanco Romasanta, lo único que le ocurría era precisamente esto, que la ingesta en mal estado de ese pan le provocaba esas alucinaciones y él se creía hombre lobo. ¿Tú qué opinas de esto? A mí me parece esa teoría bastante improbable. Principalmente, bueno, los que habéis visto también la causa y la historia de Manuel Blanco, pues es una muerte cada año, más o menos, desde el año 46 hasta el año 51. Son asesinatos perfectamente planificados. Él no se llevaba a ninguna de estas mujeres, sino conseguía antes que le hicieran pues una escritura de venta de todos los bienes de manera que él, a la vuelta de haberlas asesinado, pues se hacía dueño de todos los bienes, no solo las ropas, como estábamos comentando, sino incluso vendía las casas, las cosechas, etcétera. Y a las que no consiguió que vendieran, que le vendieran los bienes, no las llevó. O sea, hubo varias personas que se libraron porque al final no cedieron a eso. Entonces es todo excesivamente planificado y demasiado premeditado como para que sea fruto, pues, de una intoxicación ocasional, pues, por el cornezuelo, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas que más me sorprendió, las estuvimos hablando la última vez que nos encontramos, es precisamente que cuando él estaba en la cárcel se produjo un fenómeno bastante curioso, ¿no? Una especie de Jekyll y Hyde. Por un lado estaba la gente que le temía absolutamente y que veían en él el criminal terrible que era, y por otro lado atraía a la gente que, como si fuera una especie de beato, se acercaban a hacerle peticiones e incluso le daban medallas, ¿no? Sí, sí, eso lo relataba, lo que contaba antes Antonio de San Martín, que decía que tenía visitas constantes en la cárcel, en Coruña, de gente que llegaba, pues, a pedirle que les contara todos los sucesos, que le pedía que rezara por ellos. Bueno, porque él, dentro de su modo, digamos, de simulación, pues él se mostraba como una persona beata, que iba siempre a misa, muy religiosa, que cumplía los preceptos religiosos muy cumplidamente. Entonces, pues, hacía que movía ese sentimiento en la gente, ¿no? Y temerle sería por la aureola, la imagen esa de Licantro, porque era bastante poquita cosa, era, sí, muy bajito, menudito, era un tipo que fuese un tipo corpulento, que pudiese causar temor precisamente por su apariencia en el penal. ¿Y el diagnóstico que dio el médico cuando le estuvo tratando o le intentó hipnotizar, qué decía de eso? El doctor Félix, que se sepa hasta ahora, no llegó a tener contacto con él. Uh-huh. Y lo que hubo fue, pues, un informe de los facultativos de Allariz muy completo, creo que fueron 5 médicos y algunos cirujanos y tal, que lo estuvieron estudiando durante meses, y su conclusión era que era una persona perfectamente normal, que no estaba quejada de ningún tipo de enfermedad mental, que sabía muy bien lo que hacía, que era muy inteligente, que tenía mucha habilidad para mentir y para engañar, y que, aunque se mostraba como una persona sumisa, pues que era muy engreído también, por otra parte. Eso se ve en la causa, que en distintas declaraciones, pues, se habla de que él se engreía, de que él nunca iba a contar a nadie dónde había llevado a esa gente, que nunca llegarían a saber dónde estaba. Y bueno, o sea, fue por lo que un poco lo condenaron y no dieron, lógicamente, lo de la licantropía, pues lo daban como un cuento de hadas que no tenía ningún tipo de fundamento. Castor, quizás esta noche estamos siendo un tanto desmitificadores con respecto a la figura de este personaje, que yo entiendo que ya de por sí es lo suficientemente interesante y apasionante como para no crear nada más en torno a la misma, ¿no? Pero por ejemplo, otra de las cosas que se han defendido en los últimos años, quizás para darle ese talante de hombre lobo que por supuesto no tenía, es que cuando se hallaron los restos de las personas a las que él asesinó, él mismo fue a los diferentes bosques y fue señalando dónde se encontraban estos restos, esto es lo que se sabía hasta ahora, se ha llegado a plantear que lo que se encontró fueron cuerpos de personas brutalmente desgarradas, pero no por un lobo, sino estaríamos hablando de un depredador de un tamaño descomunal, y esto se ha demostrado que es falso. No, en las declaraciones, en la causa, lo que describen son: encontraron una calavera, encontraron, creo que era una cadera de mujer, y no sé si llegaron a encontrar otro hueso más humano. Es curioso que los encontrara alguno de ellos incluso personalmente, entre los matorrales, buscando en el sitio donde decía haber matado a la gente. Pero después los médicos lo que decían era que eran huesos que se veía que era de gente que no había estado enterrada, sino que habían quedado el cuerpo, pues, digamos, expuesto a la inclemencia del tiempo. Pero no describen que en el hueso se perciba ningún tipo de marca de haber sido una muerte violenta, vamos, ni fieras, ni nada parecido. Sin embargo, si me permitís, este sí es un elemento probablemente de los más importantes de la causa, porque en primera instancia el abogado defensor de Roma Santa lo que pretende es defender a su defendido, valga la redundancia, precisamente diciendo que es un pobre loco, un demente. Fíjate qué historias cuenta de hombres lobos, de que si Genaro, que si el otro, bueno, que nada, que este es un pobre loco y que es totalmente inocente de los crímenes que se le imputan, porque además a él le pillan de casualidad en Toledo, cuando es reconocido por algunos vecinos, que en aquella época había mucha inmigración gallega. En Pela, ¿no? Creo que era el pueblo. Exactamente, fue de una forma totalmente casual. Pero a pesar de que la línea del abogado era esa, él mismo se compromete al aceptar llevar al juez al lugar de los crímenes, y en varios de esos reconocimientos sobre el terreno es cuando encuentran distintos restos humanos, que es lo que verdaderamente le incrimina y ratifica su condena, ¿no? Porque hasta ese momento todo era su testimonio, y sin embargo hay varios informes, como muy bien decía Castor, de los psiquiatras que le examinaron, que decían que era una persona absolutamente cuerda. Esta es la paradoja, ¿no? Que un tipo totalmente cuerdo y aparentemente normal confiese 12 asesinatos, aunque se le demostraron 9, que él confiese a 12 asesinatos y que conduce a los magistrados al lugar donde supuestamente había cometido varios de esos crímenes y se encuentran esos restos humanos. Esto es lo que verdaderamente da un giro al caso y termina por condenarlo. Perdón, uno de los asuntos que a mí por lo menos particularmente me interesa, yo creo que también a todos los que estamos aquí, es tú, Castor, que has leído todo el proceso judicial, el asunto de la maldición. Es decir, que él se base precisamente en una maldición, en esa fada que, como bien sabemos todos, tiene que ver mucho con esas tradiciones gallegas, muchas veces relacionadas con ser el séptimo hijo varón consecutivo, pero o bien por una maldición que le echa el padre, cosa que en este caso no correspondería con ninguna de esas dos circunstancias. ¿Qué alegaba él para decir que en un momento dado tiene una maldición que le obliga a convertirse cada cierto tiempo en hombre lobo? Sí, él dice que le habían echado una maldición a alguno de los familiares, creo que no precisa en ningún sitio. Aún no la he acabado de leer entera, porque la verdad es que es darle vueltas para adelante y para atrás muchas veces, pero creo que en ningún sitio precisa qué persona de la familia supuestamente le habría echado la maldición. Séptimo hijo varón no era, porque era creo que era el segundo hijo de la familia, y él pues es... La descripción que hace sí que coincide perfectamente pues con la visión, digamos, antropológica y mitológica que se da del hombre lobo, que necesita desvestirse y revolcarse en la arena para la transformación, o sea, en la tierra para la transformación y todas estas cosas. Pero en mi opinión es porque lo conocía, pues bueno, por tradición un poco gallega o ibérica el caso, pero no creo que él mismo creyera en absoluto lo que decía. Una investigación desde luego apasionante sobre un personaje que todavía da muchísimo que hablar, el primer y único hombre lobo juzgado en la historia de nuestro país, un personaje verdaderamente singular, 9 víctimas mortales por la muerte de esas 9 personas se le condenó, se hablaba hasta de 30, pero vosotros solo habéis podido demostrar 9, que ya está bien, y menudo personaje toda la leyenda y todo lo que ha generado después. Y gracias a estudiosos y a investigadores como Félix Castro y como Castor Castro, que ha estado esta noche con nosotros, hemos podido averiguar algo más sobre este personaje, sobre Manuel Blanco Roma Sandra. Castor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Manuel, ¿querías apuntar algo más? Sí, para los aficionados cinéfilos, recordar que se han hecho 2 películas sobre el caso Roma Santa. La primera, protagonizada por Jesús Luis López Vázquez, El Bosque del Lobo, un fantástica clásico. La segunda, Roma Santa, mejor obviarla. Lo mejor que tenía es Salsa Pataki, que no, aparecía. Yo te diría que lo mejor, no recuerdo, que era Sergi López, creo que era el que hacía de Roma Santa. Es fantástico en esta película. Salsa Pataki también está pero muy bien. Pero es el único que se salva en esta espantosa película. Uh-huh. Y si no, pues bueno, en la serie que está emitiendo en Antena 3, Luna, el misterio de Calenda, igual aparece de repente por ahí también Roma Santa. Seguramente. No, hay que darle enhorabuena tanto a Castor como a Félix, porque la investigación que han hecho es fascinante. Se han movido, pues, como muy poquita gente para llegar a la conclusión que han llegado, ¿no? Este hombre finalmente murió en Ceuta y además murió de cáncer. Con lo cual, yo creo que estas investigaciones hay que mostrarlas y sobre todo hay que aplaudirlas. Manuel, nos vamos al Antiguo Egipto a hablar de la reina Hatshepsut. Yo que estaba ahí, ¿cuántas cosas quedaban por decir del hombre lobo? ¿Cuántas cosas? Pues sí, nos vamos con otro personaje no menos fascinante. Estos días ha estado también en Galicia la egiptóloga Teresa Bettmann, que es una de las arqueólogas que ha excavado en torno a esta reina de Egipto. Cuando hablamos de las reinas de Egipto siempre recordamos a Cleopatra, ¿no? Me parece que ha sido la única. Y esta gran desconocida, pero que la es Hatshepsut. Cleopatra VII. parece que es la única, claro, bueno, con Marco Antonio y tal, pero bueno, ha habido muchas más. Y una de las más interesantes es Hatshepsut. De hecho, muy cerquita del Valle de los Reyes todavía está su templo, que hace muy pocos años se abrió, el templo de Deir el-Bahari, las terrazas de Deir el-Bahari, que estuvieron muchos años, por desgracia, cerradas a las visitas. Podías verlas desde fuera, después podías llegar al interior, ahí donde se cometió un atentado terrorista terrible hace muchos años. Sí, pero porque lo han estado reconstruyendo, sabes que el templo, hombre, el templo funerario... Y la masacre que hubo allí también influyó. También. Que no se permitiese... No se podía ver porque lo estaban construyendo un equipo de polacos, por cierto, ¿no?, de arqueólogos polacos. Pero es que lo destruyeron totalmente. 80 años se tiraron ahí. Ni más ni menos. Bueno, todavía siguen, no te creas. Bueno, que... es lo que pasa en Egipto, que eso no se acaba nunca. Bueno, pues este es un personaje fascinante, muy maltratado por la historia. Porque no era lo habitual que una mujer reinase en ninguna parte del mundo y tampoco en Egipto. Las mujeres, por desgracia, siempre han estado un poco relegadas a ese segundo papel. Pero la relación de Teresa Bethmann con Hatshepsut es que ella es una de las excavadoras de la cámara funeraria de Senemut, que fue su sirviente, según las malas lenguas, su amante y quizás el padre de sus dos hijas. Y el visir, pero como era la mano derecha. O sea, que fue, sí, y algo más que la mano derecha, según las malas lenguas. O las buenas lenguas, según se mire. O la mano izquierda. Y la verdad es que es un personaje fascinante. Las cosas que nos ha legado, no solamente el templo de Deir el-Bahari, sino esos enormes obeliscos que todavía se conservan. Y probablemente es uno de los personajes menos conocidos, injustamente, de la historia de Egipto, por menos en Occidente, fuera del círculo de los egiptólogos y de los historiadores oficiales. Hay también una relación muy interesante con Tutmosis III, que sí es mucho más conocido. Que ambos compartieron, digamos, que el liderazgo del Alto y Bajo Egipto. Y bueno, las excavaciones siguen y yo espero que en los próximos años podamos saber más sobre esta fascinante mujer que ha ascendido al trono teniendo 18 o 20 años, siendo muy joven y convirtiéndose, nunca mejor dicho, en una mujer de armas tomar de ese imperio fascinante que es el imperio faraónico, que siempre nos ha seducido a todos. Y que fue supuestamente Tutmosis, o vamos, creo que está demostrado que intentó borrar todo rastro de ella. Eso dicen las malas lenguas. Eso dicen las malas lenguas. Pero las buenas también. Borró todo su rastro. Bueno, ¿cuántas lenguas hay hoy por aquí? Porque lo que se desmiente es que en la primera etapa Tutmosis III no tuvo una relación tan mala en principio, pero en la última etapa sí, porque claro, de hecho, pensaba que iba a reinar menos. Ambos aparecen en la Capilla Roja de Karnak al mismo tiempo, al mismo nivel, ¿no? Sí, al principio, pero luego, cuando, claro, después de 22 años de reinado de Hatshepsut, como que Tutmosis III estaba esperando demasiado que le llegara su momento, se cabre muchísimo, aparte porque las cosas que hizo Hatshepsut fueron muy gloriosas. Es decir, de hecho, fue una de las... no fue la primera faraona que lo hizo como tal, porque ya se habían hecho antes distintas incursiones comerciales, pero al país de Punt. Es decir, todo ese mítico país de Punt, que hoy más o menos se sabe de dónde procedía, pues fue gracias a ella. Pero cuando muere Hatshepsut, que por cierto ella vestía con ropajes masculinos, o sea que tenía toda la parafernalia como si fuera un faraón, como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Como Amón manda. Como Ramanta. Que por cierto restauró también mucho el culto a Amón. Se produce la damnatio memorae, es decir, lo que hace ni más ni menos Tutmosis III es borrar sus cartuchos y destruir su templo de Deir el-Bahari para que no quede rastro de ella. Pero esto tampoco es una práctica extraña en los faraones, ¿eh? No, es la sí primera extraña. Y la última que, hombre... Sí, era extraña. Ramsés II se dedicaba a apropiarse todas las... Pero es distinto. Una cosa es apropiarse de los cartuchos anteriores, como el de Seti I, y de ahí, en fin, lo que ocurre en el templo de Abidos, donde aparecen supuestamente... El avión, el tanque, esos aviones, la pistola... Tal. Eso es distinto. Pero la damnatio memorae no era habitual. Es decir, yo conozca... Se dio en el caso de Akenatón y en el caso de Hatshepsut. En la lista de reyes que hay en el templo de Abidos, por cierto, que es una lista de reyes oficiales, sí, sí, los que no aparecen son esos. El hecho de borrar sus cartuchos, de borrar o destruir su templo funerario y cualquier memoria que existiera sobre este personaje es la razón más clara de que la enemistad estaba más que declarada. Si no, eso no se hace. Es decir, había faraones mejores, peores, en fin, como los presidentes de Estados Unidos o cualquier presidente de cualquier nación. Pero el llegar a esa condenación, porque en el fondo era una condenación eterna porque se pensaba que si tú borrabas el nombre, sabes que los faraones tenían varios nombres públicos y alguno secreto, pero si tú borrabas sus nombres en los cartuchos, que era la manifestación externa de su poder, estabas borrando su memoria. Algo muy gordo tuvo que ocurrir entre su yerno Tutmosis III y la reina, porque si no hubiera sido improbable que esto hubiera ocurrido. Se sabe perfectamente lo que ocurrió, es decir, se sabe que Senetmut hizo mucho por el asunto, que sus hijos eran no los de Tutmosis II, sino los de Senetmut, por entre otras cosas porque Tutmosis II muere muy joven y era imposible que hubiera tenido sus hijos Hasensu. Todo ese tipo de cosas. Y luego las grandes relaciones comerciales que ella mantuvo con el exterior, entre ellos con esta costa de Somalia o de Eritrea, que es el país de Put, donde precisamente lo que traía sobre todo era incienso. ¿Incienso para quién? Para adorar a Amón. ¿Y por qué ella se pensaba que era descendiente legítima del dios Amón? Es decir, esa es una especie de osadía que muchos faraones ni siquiera se atrevían a hacer. Y Tutmosis III, cuando llega, dice: esta es la mía. Llega cuando llega, ya digo, después de 22 años de reinado de esta mujer. Y está considerado además de los reinados más fructíferos, más poderosos y más comerciales que hubo dentro de la historia de, bueno, pues de la dinastía 18 de Egipto. Es decir, porque claro, hay que contar por dinastías porque no toda la historia es igual de gloriosa en Egipto. Y esa fue un poco la razón. O sea, que yo creo que sí que estaba demostrado, primero, que Senetmut fue algo más que el visir, es decir, que fue ni más ni menos que ese amante real, que tuvo varios hijos o hijas, en este caso con ella, y que la Damnatio Memoria es un hecho comprobado, porque ya te digo, la lista de reyes Davidos no existe, no está. Y eso solo se da en dos o tres faraones. De todas formas, intentaremos a ver si en una de estas noches nos puede acompañar Teresa Bethmann y que a ver si tiene algún dato más que nos pueda esclarecer. Sería genial, pero yo creo que ella lo que admite es eso, que al principio esas relaciones no eran tan malas, que esas relaciones se fueron complicando en los últimos años de reinado, pues ya digo, por una serie de cuestiones dinásticas, porque incluso Tutmosis III se pensaba que peligraba su candidatura al trono de Egipto, y eso sí que generó muchas controversias. Y cuando él llega a tener el poder absoluto, porque eso era un faraón, el poder absoluto, es cuando toma esa determinación no muy aceptada por el resto de los sacerdotes, por muchos de los sacerdotes, pero ahí donde hay patrón no manda marinero. A mí lo que me entristece un poco es que Teresa Bethmann comparte el punto de vista de, yo solo he escuchado a Haguas y a otros investigadores, de que solo conocemos el 30% de la historia faraónica. El 70% de las antigüedades egipcias de la historia faraónica está todavía bajo las arenas del desierto. O sea, imagínate todo lo que nos queda por saber todavía. Uh-huh. Otra de las informaciones que contamos esta noche a nuestros oyentes, seguimos en clave arqueológica, en clave de pasado, nos la cuenta Lorenzo Fernández, y viajamos desde las culturas del antiguo Egipto a las culturas del antiguo Perú. Uh-huh. Y a unos montículos que se han descubierto con forma de animal. Pues como con tantas, forma de tantas, animales. Ya no montículos, sí, pero sí, por ejemplo, cuando hablamos de las líneas de Nazca, muchas de esas líneas, junto a las líneas están los dibujos y los geoglifos con formas de animales y otros ejemplos similares que se pueden poner. La verdad es que este tipo de geoglifos que se están encontrando, independientemente de que los que evidentemente ya hemos referido que aparecen en la selva, en este caso casi todos se focalizan en un lugar muy concreto, o por lo menos en una región muy concreta, que es toda la franja de costa del desierto peruano. Bueno, o sea, el que no lo conozca, es brutal el contraste que hay de Andes, por decirlo, situarlo de una forma un poco burda, de Andes a la derecha es todo verde, de Andes a la izquierda es todo absolutamente desértico. Y en este desierto de piedra, precisamente por sus condiciones medioambientales, se ha permitido que estos vestigios del pasado hayan conseguido llegar hasta nuestros días y que hoy en día se estén descubriendo. En este caso ha sido el profesor de antropología Robert Benfer, que es un Indiana Jones del pasado, un hombre ya retirado, pero que mata el gusanillo haciendo grandes descubrimientos como este, por ejemplo. Pues él ha sido el que ha descubierto en esta región de la costa del Perú una serie de montículos con rostros de animales. Hay que decir además que esto no tiene nada de extraño, ya que no muy lejos se encuentran las siempre presentes líneas de Nazca, aunque en este caso estamos hablando de formaciones gigantescas. ¿Os acordáis del cóndor del Titicaca, que ya hablamos en su momento, que gracias a la tecnología satelital pues se había conseguido ubicar algo que aparentaba ser un cóndor de un tamaño gigantesco? Se hablaba de 150.000 hectáreas. Pues esto es una cosa un poquito más pequeña, pero en cierto modo parecida, ya que tal y como ha asegurado el antropólogo, textualmente ha dicho que algunos tienen más de 4.000 años de antigüedad. Asegura que comparado con los erigidos en Norteamérica, que datan de entre 400 y el 1200 a.C., estos montículos peruanos son más antiguos y fueron construidos al mismo tiempo que las pirámides egipcias. Si esto es así, estamos hablando de que son aproximadamente unos 2500 años más antiguos que las propias líneas de Nazca. Es decir, estamos hablando de una cultura que sepamos ahora mismo desconocida. De momento, además, los montículos identificados van desde 5 metros hasta los 400 metros y han sido hallados en 6 valles diferentes. Es decir, es que estamos hablando de una extensión de terreno verdaderamente brutal, porque la pampa de San José de Socos es muy grande, donde se encuentran tanto las líneas de Nazca como las líneas de Palpa, pero no ocupa la cantidad de espacio geográfico del que estamos hablando. Además, estas elevaciones son anteriores a la cerámica y fueron realizadas de una forma muy parecida a las que se encontramos precisamente en el desierto de Nazca, apilando rocas y tierra. Es decir, es precisamente este detalle, no ser un desierto de arena, sino un desierto de piedra, lo que ha hecho que esas raspaduras, esas acumulaciones de piedra, pues hayan perdurado durante lo que defiende este hombre, que son ni más ni menos que 4.000 años. De hecho, al igual que sucede con las líneas de Nazca, estos montículos han sido realizados para ser vistos desde los aires, por lo que una vez más nuestra herramienta de cabecera Google Earth pues se ha revelado como fundamental para poder observarlas. De hecho, es que de otra forma hubiera sido prácticamente imposible. ¿Y qué es lo que podemos ver? Pues podemos ver formas de pájaros, por ejemplo también un cóndor de un tamaño gigantesco, una orca que se le ha atribuido una antigüedad de hasta 5 milenios, un pato y una cosa absolutamente dantesca que es un monstruo al que llaman monstruo caimán puma. Y es verdaderamente sorprendente. Si habéis visto las imágenes más bizarras que podemos encontrar en, especialmente en Palpa, ¿no? Donde tenemos a ese grandioso culado, que es un, pues, un bicho, realmente es un bicho de un tamaño gigantesco que parece tener una especie de tenazas en las manos, es una cosa rarísima. Pues esto sería una cosa muy parecida, ¿no? ¿Has colgado imágenes en el...? No, pero lo voy a hacer. Ah. Lo voy a hacer porque no me ha dado tiempo, pero te aseguro que a nuestros oyentes que se vayan apuntando, el foro me llama poderosamente la atención porque ahí lo vamos a colgar a este monstruo caimán puma y también, por supuesto, a restos rupestres de la zona. El antropólogo ha afirmado que el descubrimiento de los montículos de animales donde antes no había cambia nuestra concepción de la prehistoria peruana. Él asegura que probablemente representa el zodiaco andino, lo que supone un nuevo descubrimiento, una interpretación, según él, controvertida, de que las figuras de Nazca son representaciones zodiacales y, además, esta tesis se sustenta precisamente en estos montículos, que son todavía más antiguos. De hecho, ha añadido que es muy probable que dichas estructuras hayan sido construidas representando las constelaciones que los antiguos peruanos veían en la bóveda celeste, ya que los montículos no solo representan las estrellas, sino que además estarían alineados con ellas. Para avalar dicha tesis, Benfer ha encontrado orientaciones astronómicas en cada montículo gigante. Basta decir que, por ejemplo, en el yacimiento del Valle Chillón aparece un cóndor de barro con ojos de carbón que parece estar alineado con la Vía Láctea vista desde un templo cercano. Esto es un mero ejemplo, como también, por ejemplo, en el montículo de ese ser que a mí es el que más me gusta, es el nombre que más me gusta, el del monstruo caimán puma, pues también está alineado con el solsticio de verano en junio, cuando se ve desde este mismo templo. Es decir, que no están ahí de casualidad, que los colocaron para algo, y además se baraja la posibilidad de que dichos montículos fuesen erigidos para que el sacerdote, en esas fechas puntuales, pudiese realizar ofrendas a los dioses. ¿En agradecimiento a qué? Bueno, pues por ejemplo, ha asegurado el antropólogo que saber que el 21 de diciembre había pasado era muy importante para los peruanos. ¿Por qué? Pues porque si no había señal del niño para entonces, los pescadores sabían que iban a tener otro año bueno, y los agricultores sabían que no iban a tener sequías ni inundaciones. De ahí la importancia vital que tienen estos montículos de 4.000 años de antigüedad. De hecho, ahora mismo Benfer continúa con su investigación de campo, a pesar de estar retirado, ya me gustaría a mí parecerme a este señor cuando sea mayor, porque él está centrado en la relación entre la astronomía y la arqueología, especialmente entre los eventos celestiales y las estructuras religiosas. Un hombre con 70 años que no pierde la ilusión y que sigue ahí a pie de cañón haciendo descubrimientos tan fascinantes como este. Y a mí que esta noticia me recuerda mucho lo de la cultura de los montículos de Norteamérica, porque muchas de las características que ha dado, o sea, no lo relaciona este investigador, pero muchas de las cosas que has dado, empezando por la antigüedad, empezando porque son montículos funerarios, es decir, esos túmulos, empezando porque también son precerámicos de una cultura anterior a que empezaran a utilizar la cerámica, el que tengan también figuras de animales, uno de los grandes montículos de Ohio, por ejemplo, es el montículo de las serpientes, es decir, hay una serpiente gigantesca que bordea todo este montículo que se sabe que se construyó por una cultura totalmente desconocida, la llaman así, de hecho los constructores de los montículos, porque se desconoce, es decir, son muy anteriores a las tribus de indios una vez que empieza a ser colonizado Norteamérica, y tenían unas características muy similares, es decir, siempre en altos, como adorando a sus dioses, en el caso andino pues sería un poco adorando a los Apus, ahí pues a algunos otros dioses que se ha perdido en la memoria, pero ya digo, con unas características muy similares, con una antigüedad también muy similar. Estaríamos hablando, para que los oyentes se hagan una idea, de que los montículos más antiguos son anteriores a las pirámides de Egipto, o sea que una antigüedad muy considerable, siempre relacionado con animales totémicos y siempre también relacionado, y me imagino que por ahí también van los tiros, con túmulos funerarios. Es decir, ahí se hacían ofrendas que posiblemente tuvieran también una marcación astronómica, porque una cosa no era contradictoria con la otra. Tú podías hacer rituales, ceremonias hacia tus antepasados y tus muertos, pero también era muy importante conocer la ubicación de algunas constelaciones o de algunas estrellas principales para saber en qué momentos había que hacer ese tipo de rituales funerarios. O sea que no coincide por la cuestión geográfica, porque claro, la cultura de los túmulos sobre todo se desarrolla más bien en el valle del Mississippi y en el estado de Ohio, y aquí estamos hablando de Perú, en la zona andina, pero ya digo, por ciertas características que estabas comentando, me lo sugería de una forma muy clara. Pero a mí me recuerda muchas cosas y yo no creo que haya en el fondo nada extraño en esto. Esos amontonamientos de piedras, esos montículos existen en Galicia, existen en África, existen en la India, existen en Mongolia, todavía en los cruces de los caminos te encuentras con los amontonamientos de piedras. Cada peregrino que va por esas carreteras es de la estepa mongola, tiene que dejar una piedra y hacer un pequeño ritual. Eso existe en todas las partes del mundo. Pero esto no son montículos de piedras, son montículos naturales. A donde quiero llegar es que hay una serie de tradiciones, de costumbres que se repiten en distintas partes del mundo a lo largo de la historia, pero que en el fondo yo creo que son naturales, que se asocie las estrellas, el firmamento, en un tiempo en el que no existía contaminación lumínica, en el que no existía contaminación, en el que el cielo en la noche era espectacular. ¿Cómo no ibas a asociar con la divinidad, con los dioses, con lo sobrenatural, el cielo, y a relacionarlo con tus templos, con tus celebraciones? Los petroglifos, el arte rupestre, encontramos en todas las partes del mundo paralelismos sorprendentes que a algunos arqueólogos le han hecho pensar que han existido conexiones entre las distintas culturas, o que existió una cultura madre que se desgranó y que es de donde salieron todas. Yo estoy más con Jung en ese sentido. Creo que hay una serie de elementos, de símbolos, arquetipos de lo inconsciente colectivo, lo llamaba él, que son lógicos y que se repiten en todos los seres humanos. Asociar lo positivo y lo bueno al calor, a la luz, que es el sol, que es el fuego, la divinización de ciertos elementos de la naturaleza. Eso está, yo creo que está presente en todas las culturas y es lógico y es razonable que así sea. Totalmente de acuerdo. Vamos ya con una primera ronda de consultas, de comentarios, de preguntas de nuestros oyentes. Ya sabéis que lo podéis hacer a través del correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Cualquier comentario que deseéis. Como siempre, muy activos, pese a que estemos en el comienzo o ya prácticamente en el epicentro, por lo menos para los que no son madrileños, porque para los madrileños es un poquito más largo el puente, pero que estamos en ese epicentro, en el centro de ese puente, pero aún así muchos oyentes pendientes de la emisión de esta madrugada de La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola. Y además que damos bienvenida a muchos jóvenes estudiantes que por lo visto el lunes no tienen clase, con lo cual pues dicen que fenomenal, que por fin un domingo pueden estar escuchando en directo. Así que nada, que encantados de que estéis ahí al otro lado. Bueno, pues mira, por ejemplo, en la almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Estronfo dice, ¿es verdad que del país de Pú una parte de incienso se comerciaba trayendo enanos? No. Lo que pasa es que el rey de Pun... Pini Pum viene por otra. No, Pini Pum no es Pini Pon. No, pero en el Egipto faraónico era Pun. Pini Pun. La traducción jeroglífica. De Pun es Pumpernickel. Eso, el profesor Pun. Muy bien traído. No, en el país de Pun se sabe perfectamente lo que se comerciaba. De hecho, le llamaban el país del incienso porque básicamente lo que traía era incienso y mirra. ¿Para qué? Para luego adorar al dios Amón, que era, pues, en fin, el gran dios en la época de Deri Bahari y de la época de Hasensut. ¿Qué es lo que traían aparte de incienso y de mirra? Traían leopardos, traían oro, traían ébano, todo tipo de material que se puede encontrar en esa parte de África, ¿no? Pero no enanos. ¿Dónde viene la confusión, creo yo, posiblemente del oyente? Que la reina de Pun, bueno, el rey y la reina eran bastante bajitos, no eran enanos, pero casi casi, pero la reina tenía elefantiasis, es decir, tenía una malformación genética que hacía, por un problema de la linfa, que tenía ciertas partes de su cuerpo pues bastante desproporcionados dentro de su enanismo, ¿no? Y eso es lo que posiblemente pudo haber generado esa confusión. Traían también monos, babuinos, traían, bueno, pues no esclavos, porque no había una relación de esclavitud ahí, sino era una relación comercial. ¿A cambio qué dejaba? Pues te puedes imaginar todo tipo de enseres de la época egipcia de aquel momento. Es decir, era una especie de convenio comercial. Y sí es verdad que alguna vez venían servidores negros de esta zona de África, pero no como esclavos, sino sencillamente un poco para que fueran vistos, exhibidos, y luego se les volvían a llevar al país de Punk, que es donde procedía, ¿no? Pero no traían para nada enanos, y yo creo que la confusión viene del rey y de la reina. Y tenemos a Alejandro, que dice que, bueno, que son un grupo de amigos, que últimamente están obsesionados con una serie documental del canal Historia llamada Absent Aliens, en el cual, por lo visto, se pretende relacionar todo tipo de artefactos, construcciones, hechos históricos con la supuesta llegada de extraterrestres al planeta Tierra hace miles de años. Que él la ve con escepticismo y le gustaría que le dijerais qué opináis al respecto o cómo puede refutar o contrastar la información. Pues yo creo que quien mejor puede decirlo es el guionista de esta serie, que es Manuel Carballar. yo no la conozco. Por ello, Manuel. No la conozco, o sea que no puedo opinar, pero me imagino que irá en la línea de Danny Ken o... Yo he visto la serie, o Krasa, sí. O los clásicos, he visto, ¿no? Y sí va en esa línea, es decir, es la teoría de los antiguos astronautas. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene? No tanto las hipótesis, que luego pues están tomadas de Sitchin y de Danny Ken, sino lo bueno es que te muestra esas imágenes, es decir, que... no tienes que ir a sus libros, no tienes que imaginar cuando se habla de un petroglifo, o se habla de un obelisco, o se habla de un determinado monumento o un opar, sino que lo ves directamente. Entonces eso sí que para mí tiene el mérito esa serie. No han tenido ningún problema económico a la hora de desplazarse a todo ese tipo de lugares que mencionan estos autores de los antiguos astronautas, y te van mostrando las imágenes, pero siempre con ese denominador común. Lo que te intentan es demostrar a su manera que hubo presencia extraterrestre en tiempos pretéritos. Que este es el problema. El problema no es que te muestren las imágenes, porque esas cosas existen. No todas, pero la inmensa mayoría de las cosas de las que hablaban los clásicos como Daniken o Sitchin o Krasa o Colosimo en sus libros existen. El problema es que cuando te vas a esos lugares y contextualizas, pues descubres que, bueno, la interpretación extraterrestre no es necesariamente la única ni necesariamente la más acertada, pero que existen las pirámides, que existen las pistas de Nazca, que existen las bombillas de Dendera, que existen esas figuras de Abydos, del avión, del tanque, existen. Es que no es un avión, ni es un tanque, ni son bombillas, ni cosas por el estilo, ¿no? O sea que, si como ha dicho, la ve con un prudente escepticismo, me parece que es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor que puede hacer, porque es que estamos siempre con lo mismo. Es decir, recurrir siempre a estas tesis extraterrestres es hacer algo terrible, como es despreciar a ese hombre del pasado, que también pudo hacerlo. Absolutamente, pero yo creo que cuando Daniken, con 19 años, 18, 19 años, tenía la primera vez que fue a Egipto, que no era arqueólogo, no era egiptólogo, no tenía esa formación, se encuentra ante la gran pirámide de Giza y dice, joder, es que esto no lo pudo haber hecho el hombre. Y el entusiasmo que él tenía en los primeros libros, como hemos tenido todos, al enfrentarte a esos misterios, yo creo que es comprensible, que es lógico que en una primera lectura, quizá un poco superficial, ese tipo de cosas te sorprendan, te entusiasmen y te puedan hacer llevar la imaginación a las estrellas, ¿no? Y pensar en un origen extraterrestre. Pero cuando ya tienes más formación, más experiencia, y sobre todo, y yo creo que eso es una palabra clave, contextualizar, situar en el contexto esos misterios del pasado, pues no, como muy bien decía Lorenzo, no hay que menospreciar a nuestros antiguos. Y hay que pensar, Manuel, que Daniken podía ser un muchacho ilusionado con Egipto y por eso pues creó quizás lo que no había. Aparte de que abriera a esas vías de conocimiento de unos temas que por aquel entonces eran marginales y que se convirtieron en temas de masas, aunque fuera de una forma quizás un tanto errónea, Daniken no ha cambiado. O sea, yo hace muy poquito tiempo tuve la oportunidad de entrevistarle y al hacerle una pregunta detrás de otra sobre estas, entre comillas, meteduras de pata que ha tenido a lo largo de su trayectoria, pues me dijo claramente, quienes opinan que miento es que no se han leído mis libros. Hombre, yo me he leído sus así libros, yo no opino que mienta, opino que está equivocado. Bueno. Además... Hombre, y hay cosas que defienda cosas como el astronauta de Fergana a estas alturas. Bueno. Hombre, no. Eso sí que no hay por dónde cogerlo. Pues hablando de documentales, en Canal Historia hace poquito me llamó poderosamente la atención uno sobre máscaras mortuorias que reconstruían los rostros de los personajes históricos para realmente ver si eran ellos o no. No sé si lo habéis visto vosotros. No lo he visto, pero sé que hay máscaras mortuorias prácticamente de todos los personajes famosos. O sea, que hay incluso páginas web en Internet donde puedes ver las máscaras mortuorias, pues desde Dickens hasta la de Dante, la de Shakespeare, en fin, muchísimos. Entonces, a partir de las máscaras mortuorias, yo, por ejemplo, hace no demasiado, cuando estuve en Valladolid, vi la de José Zorrilla. Entonces, me hizo gracia, entre comillas, gracia porque ver una máscara mortuoria forma parte de ese turismo morboso, pero me hizo gracia porque esa máscara mortuoria, que se hizo justo al poco de fallecer, tenía todavía pelillos de la barba de José Zorrilla. Es decir, a través de esos pelillos, y gracias al ADN, tú puedes ahora reconstruir muchas de las cosas que él pudo haber padecido, en fin, enfermedades y ciertas cosas, que en ese sentido las máscaras mortuorias, que se hacen en el momento, me refiero, sí que te dan una información adicional, pues muy interesante, gracias a la genética que se está desarrollando en estos últimos tiempos. Aquí, claro, lo que hacían era reconstruir a través de 3D digitalmente, y es que les daban el color, la tez de la piel, se movía perfectamente el rictus, entonces, claro, la verdad es que... Lo puedes hacer, claro, porque una máscara mortuoria es tridimensional. Entonces puedes reconstruir realmente el rostro de esa persona tal como era, claro, en el momento del fallecimiento y demacrado, porque la mayoría morían pues con unas largas y penosas enfermedades. Pero sé que da mucha información muy buena, incluso saber si esa máscara mortuoria era de la que decía ser, porque imagínate que era de William Shakespeare. Dice, sí, tenemos 4 o 5 de William Shakespeare, a ver quién es la auténtica, ¿no? Bueno, pues Enrique dice, ¿qué opinión tenéis sobre los círculos de las cosechas? Dice que una vez escuchó que apareció un círculo que supuestamente contestaba el mensaje que enviaron en cierta sonda en la cual colaboró Carl Sagan. Uy, sí, sí. Quizá bueno, haya que presentar el tema de los círculos de las cosechas de Inglaterra, porque no hemos hablado nunca de ese asunto todavía. Es verdad, y es un tema muy interesante, es un gran tema. Pero mira que les arisco, ¿eh? Con el buen tema que es, además, estamos en plena temporada. Ahora es irónico, ¿no? Ha empezado casi la primavera, y es precisamente el momento, desde el mes de abril hasta más o menos septiembre, cuando empiezan a manifestarse esos círculos. Pues hombre, han habido mensajes de todo tipo, ¿no? Desde incluso formaciones que recordaban a determinadas marcas de coches, a otras que son verdaderamente sorprendentes. Muy cerquita de aquí, de los estudios de Antena 3, hace apenas dos años. Eso era una chorrada, con perdón. Sí, pero que se utiliza dentro de una campaña publicitaria de un ron, era, ¿no? Exactamente. De un ron, sí. No, pero en este caso sí, hay formaciones, y de hecho hay una serie de personas, los Circle Hunters, que están allí a pie de cañón día tras día, noche tras noche, grabando con sus cámaras. Y recordando que hay círculos que se forman en cuestión de horas de un tamaño gigantesco. Desgraciadamente también hay una serie de soplagaitas que se dedican a fabricarlos para volver locos a los investigadores. Pero que luego sí que hay una serie de círculos que tienen unas características que llaman poderosamente la atención, ¿verdad? Y tan poderosamente. Las noticias, y después continúa La Rosa de los Vientos, después continúa todavía La Tortura de Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Ya sabéis que podéis comentaros cosas a través de Twitter. Podéis comentar cosas y aquí las comentamos. Algunas de ellas las que podemos. Capei Sakamoto dice que el auténtico enigma de los círculos es saber cómo los abuelillos, los presuntos autores, los seguirán haciendo después de muertos. Muy buena reflexión. Ya sabéis que hubo unos abuelillos que aparecieron como los responsables de los círculos allá por el año 1990-91. Fueron, fueron descubiertos como tal, y después han aparecido unos cuantos miles, ¿no? Su pequeño momento de gloria, sí. Uh-huh. Aquellos señores con los palos y las cuerdas. Uh-huh. Qué bien, bueno, se lo pasaban, joder, qué bien se lo pasaban. Conste que con los palos y las cuerdas es como, por desgracia, los hacen muchas asociaciones de jóvenes, de estudiantes que compiten para ver quiénes hacen los círculos más rápido, más mejor y más extraordinarios. Pero vamos, Manuel, y estos señores, al ritmo que aparecen los círculos, vamos, es que en el conejo Duracell, o sea, es que era exagerado. Hablando de enigmas, pero estos enigmas mucho más del pasado, hablamos de un personaje que lo han bautizado como, un ser vivo que lo han bautizado... Cocilus. Que tiene... Bueno, el fósil se ha descubierto y se ha averiguado que es de hace 450 millones de años, nada más y nada menos. Para que nos hagamos una idea, los ancestros más remotos del ser humano, pues con toda seguridad no llegaron a los 10 millones. Hay 7 millones, hay diferentes hipótesis. Bueno, estos son 450 millones de años. Tanto es así que no se sabe si pertenecía ya al reino animal, era todavía un vegetal o qué era. Está dejando desconcertado. De hecho, le llaman enorme y misterioso. Y bueno, no le llaman la cosa porque debe haber un copyright. No saben lo que es. Le podrían llamar cocodrilo o puma, ¿no? ¿Cómo era? Sí, eso. Sí, caimán puma. Caimán puma. El cocopuma. Yo qué sé, a ver. Es un fósil rarísimo. Ya digo, desconcierta a los paleontólogos de Estados Unidos. Y al día de hoy, no sabes si es un animal o un vegetal. No se sabe bien, es que todavía no han encontrado demasiado. A mí me pasa eso viendo algunos políticos, ¿eh? No sabes si son un animal o un vegetal. ¿A qué pertenece? A mí me pasa algo parecido, no sé si son orgánicos o inorgánicos. Y luego me dicen a mí por los comentarios, es verdad. Si es que uno se echa la fama, los pero políticos y los abogados son dos colectivos en los que es fácil meterse. Bueno, pues en este caso es un Godzillus. Se ha hallado en Kentucky, 450 millones de años, año arriba, año abajo. Ya te digo, que los científicos no sepan si fue un animal o vegetal, estamos hablando de algo rarísimo. Es cierto que la zona donde ha sido localizado es una zona rica en fósiles, en este estado de Kentucky, y el que lo ha encontrado se llama Ron Fine, es una especie de paleontólogo aficionado, pero que sabe muy bien lo que encuentra y las especies animales que está descubriendo. Y él comentó, cuando dio esto a conocer públicamente, que sabía inmediatamente que había descubierto un fósil poco común. Poco común porque lo normal es que aparecieran fósiles muy pequeñitos, ¿sí? Algunos huesos, de aquí y de allá, de algún que otro dinosaurio. Y aquí esto ya rompía los cánones establecidos. ¿Por qué? Porque lo que encuentra tiene más de 2 metros de largo y unos 68 kilos de peso. Ron Fine no sabía qué era aquello, a pesar de que, aunque solo era un aficionado, llevaba suficiente tiempo desenterrando fósiles como para tener grandes conocimientos de paleontología. No correspondía a nada conocido. Lo pone en conocimiento a este monstruo, a esta cosa, a los científicos de la Universidad de Cincinnati, y desde entonces los científicos de esta institución, porque claro, que Ron Fine estuviera desconcertado, vale, pero que los científicos, los paleontólogos de Cincinnati, estén totalmente desconcertados, eso es lo que llama poderosamente la atención. De hecho, lo poco que se sabe por los estratos geológicos donde ha aparecido es lo de los 400 millones de años en una zona cubierta por aguas poco profundas. David Meyer, uno de los profesores de paleontología de esta universidad, ha declarado que no es óseo y que no se trata de un pez. Ciertamente, Cincinnati, en fin, toda la zona esta de Kentucky, fue cubierta por un mar de unos 200 metros de profundidad, pero en ese mar no había peces, o por lo menos no hay constancia de que hubiera peces en aquella antigüedad. Podría haber sido un crustáceo, pero es que no saben si es un crustáceo. No saben a qué reino de la biología puede pertenecer Godzillus, que ya le han denominado Godzillus por ponerle un nombre, ¿no? No tienen ni idea si están ante un animal, un vegetal, o extraterrestre, porque eso es lo que desconcierta. Acabo de, ya digo, es una noticia que ha salido hace muy poquito, de hecho el 28 de abril, y por eso lo hemos traído un poco a colación, porque me imagino que dentro poco se volverá a saber más de la noticia. Casi seguro, suponiendo que sea un animal, ya digo porque todavía está por determinar, casi seguro si es un animal, es un animal desconocido, es una especie no catalogada dentro de los posibles dinosaurios, por decir algo, ¿no?, que hubo en aquella época. Pero que no se sepa nada al día de hoy, y ya han pasado varias semanas desde el cubrimiento de los huesos, huesos, ya digo, de una cierta longitud, porque esos 2 metros es lo más largo que se ha encontrado dentro de esa zona rica en fósiles. Y esos 68 kilos de peso, pues escama bastante, y nunca mejor dicho lo de escama, porque como encuentren escamas ya empezarían a determinar cuál es la, bueno, pues la filiación biológica de este bicharraco. Es que ya no sé cómo llamarle, ese bicharraco, monstruo, Godzillus. A día de hoy, ya digo, es rarísimo y no se sabe lo que es. Vamos a ver qué es. Ya digo, bueno, cualquiera tipo Daniken empezaría a hacer esas especulaciones, ¿no? Como diría Manuel, lo sacaría de contexto y diría, jaja, esta es la prueba definitiva. Bueno, menos mal que la noticia, y lo he cotejado por varias fuentes, no hablan de un eslabón perdido, porque es lo que te faltaba, ¿no? Claro, no hablan de eslabón porque no sabes si están perdidos y no sabes si llega a la categoría de eslabón. No, fíjate tú, si al final los de Acámbaro iban a tener razón con pues esas extrañas criaturas. Tal y como lo está describiendo, además el nombre es como muy evocador, ¿no? O sea, es... Godzilla, ¿acordáis, no? De la película Godzilla, pues eso. Habitualmente se dice que cuanto más racional es un pensamiento, más analítico y te enfrentas a la realidad y a lo que tenemos delante de nuestros ojos de una forma más crítica, la creencia religiosa empieza a dejar de tener hueco. Bueno, pues hay una investigación que intenta aclarar si esto es así o si esto no es así. Sí, estaba pensando lo que estás diciendo. Yo no estoy seguro de si es eso lo que se dice o se refiere más a las supersticiones, ¿no? A las creencias supersticiosas. Cuanto más analítico, más racional, menos supersticioso. Pero no estoy seguro de si las creencias religiosas se pueden considerar una superstición. Y como yo, pues tampoco estaban seguros los investigadores de la Universidad de British Columbia en Canadá. Y por eso han hecho un estudio muy provocador en el fondo, quizá no en la forma, pero sí en el fondo, que acaba de publicarse hace unos días en la revista Science, un extracto de este estudio, porque este estudio va a seguir, prometen que seguirá profundizando en esta investigación realizada por el Departamento de Psicología de esta Universidad de Vancouver, dirigido por Will Gervais, el principal autor de la investigación, que ha consistido en tomar a 650 voluntarios norteamericanos y canadienses, y esto es muy importante porque se trata lógicamente de personas de una formación judeocristiana, occidental, contemporáneo, con todo lo que eso significa, ¿no? Ellos lo que intentaban era precisamente ver si realmente el pensamiento analítico podía hacer que disminuyese la creencia religiosa, y para eso sometieron a estos 650 voluntarios a distintos tipos de experimentos psicológicos, empleando la resolución de tareas y experimentos sutiles de priming, de primado, que es un término aplicado en psicología, para mostrar a los participantes, por ejemplo, imágenes representativas, como el pensador de Rodin, para ver qué le sugería, o pidiéndoles que completasen cuestionarios con tipos de letras difíciles de leer, complejas, con la intención de focalizar la atención y crear con éxito el pensamiento analítico. Intentaban también dividir las tareas entre dos grupos. Por un lado, las personas con una actitud, con un pensamiento más intuitivo, que son las que utilizan atajos mentales para producir respuestas rápidas, eficientes, y por otro lado, las personas analíticas, que proporcionan sus respuestas de una forma más razonada, más reflexiva, menos intuitiva. Bueno, su conclusión es que las creencias religiosas disminuían cuando los sujetos que se presentaban al experimento se involucraban en tareas de análisis en comparación con los participantes que se dedicaban a tareas que no implicaban ese pensamiento analítico y eran más intuitivos. Como digo, lo que se ha publicado en Science es un extracto de este experimento, pero lo interesante está por venir, porque Will Gervais, el organizador del experimento, parte de la base, dicen en las declaraciones que estos días se han reflejado en la prensa, que es obvio que la inmensa mayoría de la población mundial, de los seres humanos que habitan el planeta, creen de una forma u otra en un Dios, mantienen unas creencias religiosas. Y también son conscientes los autores de este experimento de que las convicciones religiosas están determinadas por factores psicológicos y culturales y fluctúan según el tiempo y las situaciones. Por eso ahora pretenden ampliar este experimento con individuos de un estrato religioso, de un contexto cultural diferente al judeocristiano, para ver si se reproducen esos mismos resultados. Y esto es muy interesante porque lo que ellos plantean es que, en el fondo, y esta es una conclusión un poco descorazonadora, creemos lo que creemos y pensamos lo que pensamos y tenemos la idea que tenemos no solo del más allá, sino incluso de las cosas que son buenas o malas, de lo que consideramos como una virtud o como un pecado, de lo que consideramos como moral o inmoral, en función de la cultura en la que hemos crecido y de las creencias religiosas que nos han inculcado. dependiendo de que nosotros hayamos nacido por azar en un lugar u otro, consideraríamos la poligamia o la monogamia de una manera determinada, comeríamos o no comeríamos cerdo, comeríamos o no comeríamos vaca, en fin, tendríamos... Independientemente de nuestra creencia. Es que el problema es que nuestra creencia está condicionada por esa... Pero no hace falta ser creyentes. Yo cuando, muchas veces, hablando sobre el asunto y se habla sobre el cristianismo, bueno, ya el cristianismo no influye, digo, no. Hasta los ateos son cristianos. Es decir, en cuanto a su moral, en cuanto a sus creencias, en cuanto a cómo estructura su cultura, su vida social, su vida personal, su vida familiar. Bueno, y nuestro derecho uh-huh. está muy influenciado por el derecho eclesiástico y, claro. y el derecho romano. O sea, somos producto de una cultura y somos producto de un tiempo, nos guste o no nos guste. Independientemente de que nos declaremos creyentes en Dios o no creyentes en Dios, pero todo lo que ha derivado, o gran parte de lo que ha derivado de esa creencia... Por lo menos los fundamentos básicos están ahí, para bien o para mal, ¿eh? A mí me da la sensación que sea para mal. No, claro, es que a mí me da la sensación de que el problema es que no nos damos cuenta de que como esto es algo que nos ha rodeado y que nos ha arropado desde que hemos nacido, las cosas que consideramos buenas o malas o que consideramos pecado o virtud, bueno, porque estamos acostumbradas a ellas, pero si hubiésemos nacido en un lugar distinto, en un momento o incluso aquí, pero en un momento distinto, pensaríamos que están bien o que están mal otras cosas diferentes. Y claro, ¿dónde queda desde esa perspectiva el concepto de la verdad, o sea, de los hechos, de qué es realmente lo bueno, lo malo, qué es realmente el pecado, lo moral o lo inmoral, si todo depende simplemente de dónde hemos nacido y lo que nos han enseñado desde pequeños? Es un poco descorazonador, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Y las reflexiones estas que nos invitas y que muchos oyentes también a través de Twitter están diciendo algunas cosas, bueno, pues son importantes y nos llevarían muchísimo. Muchísimo. Y sí, incluso quizá el suicidio. Sí. O a irnos de romería, porque de romería viene Lorenzo. Sí, me encanta la romería. Sí, yo por eso soy muy andaluz, a mí me encanta. Vamos, cuando sé que hay romería me voy para otro lado. Uh-huh. Pero bueno, en este caso, como era una romería apócrifa, de las consideradas interesantes en un lugar pues realmente bonito de la Sierra Sur de Jaén, pues para allá que nos hemos ido, ¿no? Es esa conocida como Ruta de los Milagros, ya que en ella se encuentra la mayor concentración de curanderos, sanadores y santones posiblemente de toda España. No en vano, aquí se distingue entre lo que es el sanador y el santón, ya que el santo popular es el que hereda la gracia de uno a otro, es decir, es un personaje venerable, y el otro, pues el sanador, el curandero, no deja de ser alguien que es capaz de manejar determinados conocimientos, generalmente auspiciado por la divinidad, pero no dejan de ser el uso de determinadas hierbas, determinados componentes médicos, ¿no?, que se encuentran en la naturaleza. Así pues, en los altares de estos santos apócrifos, que huyen de los beneficios, además, y de las fotografías, ya que jamás ninguno de ellos ha cobrado o ha obtenido beneficio alguno por lo que hace, por lo que es su magisterio en definitiva, ni tampoco ha permitido que se le saquen fotografías precisamente para evitar esa popularidad de la que ellos huyen, pues encontramos a finales del siglo XIX al que inicia quizás esta tradición de santos apócrifos en esta Sierra Sur, que es el santo Luis Aceituno, que ejerció su magisterio en la aldea de Cerezo Gordo. Pues bien, la tradición continúa. ¿Y cómo continúa? Nos lo cuentan desde allí. En toda esta comarca hay una tradición de santos. Sí. ¿Me podría decir con quién empieza y con quién termina? Pues empezar, decían que empezó con el Aceituno. Luego ya el santo Custodio y el santo Manuel. Y ahora hay otro en el castillo que le dicen también Manuel. Santo Manuel dicen que es heredero del santo Custodio. Y el santo Custodio, heredero del santo Aceituno. Y es precisamente el penúltimo de la lista, el santo Manuel, el que allí pues es venerado y conocido como los demás, pues es el que realizó supuestos prodigios que nos han permitido recabar testimonios como el que ahora ofrecemos. Y ella estaba ya harta de ir a los médicos, estaba harta de ir a curanderos porque estaba siempre mala. Y ya un día una hermana suya le dice, vamos a ir a Santo Manuel. Dice, yo no voy, yo estoy harta. Y dice mi tía, que no, que vamos ahí, que vamos ahí. Y ella, que no, que sí, bueno. Que dice, a las 6 de la mañana no vamos. Y cuando llegó allí, pues se puso en la cola y ya le tocó a mi madre. Mi madre se pone las manos así en el estómago, que era de lo que ella estaba mal. Y ella pues se rió, dice, sí, que no quería venir. Dije, pues quítate las manos. Se quitó las manos y ya le sopló, date la vuelta. Y al llegar a la casa, por poco rato, se puso muy mala. Tuvo 2 o 3 días con una fiebre y muy mal. Y dice a la, su hermana, Leonor, bebe agua. Bebe agua del santo, bebe agua del santo. Yo no bebo, que me han brujado. Porque como yo no creía, me ha puesto aquí de mala. Ella nunca creía. Lo que pasa es que sí, le sucedió aquello. Y ella se dio cuenta que aquel hombre la había curado aquello. Y esos hombres nunca te decían que curaban cáncer ni nada por el estilo. Es decir, eran enfermedades más o menos asequibles. Y en este día, en este fin de semana, hemos conseguido recabar pues un grandísimo número de testimonios de este tipo, de gente que viene asegurando pues que los santos que allí se veneran les ha curado. Porque hoy mismo se ha celebrado la romería en la olla de Salobral, cuyo principal protagonista es posiblemente el santo más venerado y conocido de la historia de España, el santo custodio, y que en un año más ha conseguido reunir en un paraje absolutamente agreste, porque os aseguro que llegar a esta aldea, incluso hoy en día, cuesta bastante tiempo, pues ha logrado reunir a más de 15.000 personas, ávidas por recibir la gracia del santo. Hay que decir que la puerta de la casa en la que vivía custodio los fines de semana se abre, y ayer mismo, se abrió también, y evidentemente imaginaos las escenas de la cantidad de gente que quería visitar ese hogar, casi casi como si fuera un nuevo templo de un santo apócrifo allí tremendamente venerado. De hecho, además, se dice que custodio no era un hombre especialmente religioso, aunque se asegura que recibió un mensaje de la Virgen que le avisaba de que en un tiempo no muy lejano iba a tener el don de la curación, el don de la clarividencia, pero que esto le iba a suponer pues que tuviera una grandísima pérdida de familiares. Es decir, iba a ser a costa de muchas desgracias. De hecho, la primera de las pérdidas fue con 26 años, cuando su hija de 4 años murió en un incendio, y posteriormente el hijo mayor también falleció en la guerra de África. Bueno, pues lo que provocó que este hombre, conforme iba percibiendo esas desgracias, él iba aumentando la leyenda de curandero, sanador, de santón. Pues bien, se dice incluso que el método que utilizaba para curar no era ni más ni menos que los papeles de fumar. ¿Y cómo lo hacía? Pues cogían los papeles de fumar, los liaban literalmente, los hacían como una especie de pequeña bolita, después de que él los hubiera bendecido y los hubiera puesto su firma, y se consumía como si fuera una aspirina. Y esto, aseguraban, era absolutamente benéfico para todos aquellos que allí se acercaban, incluso para los que hoy, después de muertos, se acercan. Porque hay que decir que cuando Custodio muere en la iglesia de Alcalá Real, muy cerca de Olla de Salobral, se asegura que el sacerdote que estaba consagrando la Eucaristía, en un momento determinado, al elevar el santo cáliz, pues lo tiró literalmente al suelo delante de la concurrencia absolutamente sorprendida, porque aseguró haber visto el rostro de Custodio ya muerto en ese cáliz. Pues bien, 60 años después de su muerte, hay que decir que hoy en día son miles las personas no solo que han acudido a la romería Olla de Salobral, sino que incluso van a Noalejo, donde se encuentra su tumba. ¿Por qué? Porque al lado de la tumba, que hoy en día está absolutamente blindada para que nadie haga lo que hacían anteriormente, que era tumbarse sobre la lápida, hay un rellano donde la gente se tumba, y ahí puedes encontrar de tal cantidad de testimonios sorprendentes que de verdad sales alucinado. Gente que se tumba asegurando que de esa forma perciben la energía de custodio, que empiezan literalmente a flotar, niños que parece que levitan, es decir, que tiemblan de una forma bastante compulsiva. Eso se ve hoy en día, es quizás esa parte más apasionante, antropológica y en cierto modo oscura, ¿no?, de estos santos populares, de estos santos apócrifos, que hoy en día, pues incluso después de muertos, continúan con su magisterio y continúan teniendo miles de fieles que acuden a verlos. Si os parece, escuchamos una oración, una de las muchas que hay a Santo Custodio, y a otra persona que nos habla pues de la tremenda veneración que hay con respecto a la figura de este hombre. Custodio bendito, te convido, voy a mi casa, vente conmigo. O sea, aquí se le tiene una veneración tremenda, ¿verdad? El día de los santos y el día de los difuntos, entonces esos días hay mucha gente que viene, gente de Madrid, gente de todos los sitios, vienen aquí a visitarlo. Porque la gente dice que se cura. Pues sí, no sé, es que claro, el que está enfermo pues también se coge a lo que más, bueno, lo que él cree que puede curarse. Pero viene mucha gente, pero no de ahora, de toda la vida que yo me acuerde. Desde luego que llama poderosamente la atención lo que nos cuenta, lo que te ha contado Lorenzo, esta mujer, y todo lo que tiene que ver con el Santo Custodio, y nuestros oyentes van a tener dos sorpresas al respecto, ya las tienen, sobre muchos de los temas que trata aquí con nosotros Lorenzo Fernández, en la revista que dirige, en la revista Enigmas, de la que hablaremos ampliamente, porque hay un nuevo número en la calle, de la que hablaremos ampliamente la semana que viene, porque presentáis los 10 misterios más importantes de nuestro planeta, ¿no? Sí, señor, esos 10 enigmas que han podido, de no producirse, podrían haber cambiado literalmente nuestra historia. Es parte de la portada, que además se ha realizado Un buenísimo compañero, con tertulio en ocasiones, Javier García Blanco. Que estuvo ayer con nosotros en el programa, pues, hablándonos de uno de esos grandes misterios, que es Stonehenge, y sí, el sonido de Stonehenge. Que ha llamado poderosamente la atención a los seguidores del grupo homónimo, me llama poderosamente la atención, en Facebook. Pues mira, por ejemplo, una petición que nos hacen es Guo Sanabrés, nos dice, un tema digno de tratar en La Rosa, el barón Boris Mikhailovich Skorishev Mavrusov. Fue un aventurero ruso que intentó tomar el poder en Andorra durante los años 30 del siglo XX, proclamándose rey de este estado como Boris I de Andorra. Bueno, pues ahí lo tendremos pendiente, porque la verdad es que este personaje apunta a buenas formas. También, pues evidentemente, esas rutas alternativas que nos sugería Jesús Callejo también están presentes, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Jorge Méndez Álvarez, la visita a los lugares donde han ocurrido desgracias no puede atender también a un interés por visitar lugares históricos, aunque sea por un suceso negativo. Bueno, pues podría ser, es una posibilidad. Yo entiendo que cuando uno visita estos lugares, especialmente cuando estamos hablando de esos campos de concentración u otros lugares, quizás la sensación principal que hay que llevarse de allí es que hay que verlos para comprender lo que pasó y para que esas historias no se vuelvan a repetir. Desde este punto de vista, sí es recomendable visitarlos. También nos dice Francisco de la Orotava, uno de nuestros habituales del foro, ¿por qué tengo la sensación de que los usuarios de estos turismos necrológicos son nuevos ricos, estrafalarios y fetichistas? Bueno, pues me imagino que de todo habrá un poco. Me imagino. Bueno, en la guerra de Bosnia había incluso algo todavía mucho más deleznable. Había ricos italianos que pagaban un precio altísimo por hacer de francotiradores y cazar a humanos dentro de la impunidad y del anonimato. O sea que eso es más que un turismo necrológico, es un turismo delictivo. Y desde lo hay, luego. Y lo ha habido. Sí, sí, vale, sí, esto sí. Es una panda de hijos de puta. O sea, perdón. Dicho, es la razón del mundo, hombre, que perdón y que ocho cuartos. Sí, pues dicho lo cual, pues también ahí recomiendo a la serie de vídeos que han ido colgando compañeros como AMPA, el AMPA, que nos ha colgado vídeos de, por ejemplo, Historia Roma Santa, parte de la película, Absesud, La Reina Faraón, pues también reportaje referente a Perú, líneas de Nazca, en fin, diferentes temas que hemos ido tocando en pequeñas cápsulas que también están en el foro y que son muy interesantes de ver. Y bueno, pues como último comentario, el propio AMPA nos dice, pues déjame que lo encuentre porque es muy interesante. Dice, Roma Santa, interesante personaje, Lorenzo, buenas noches, ni caso a Bruno. Es como una petición que yo, por supuesto, a partir de este momento voy a poner en práctica. Mira, hoy te han cortado más otros, ¿eh? Hay que mantener la leyenda igual que Roma Santa. Sí, sí, sí, sí. Pero que lo he visto por tus caras como diciendo, joder, si siempre me corta Bruno, ahora me cortas tú. Sí, estaba sorprendido. Sí, hoy él posiblemente el que más se parecía a Roma Santa me estaba cortando mucho. Y también era gallego. También es gallego. Dice Umbrella City en Twitter, con almohadilla Rosa Vientos, recuerda una frase de Luis Buñuel a propósito de la última noticia que nos comentaban. Él dice, soy ateo, gracias a Dios. Sí, es como el que dice yo, no soy supersticioso porque traigo la suerte, ¿no? ¿Qué otros comentarios y otras preguntas, Silvia Casasola? Pues mira, por ejemplo, comentar y una puntualización que nos quiere hacer Capey, que dice que el prota de Roma Santa, en el que participa Pataki, que no es allí, que es Julian San, que al principio he dicho yo, a ver si es que es, dice Julian San, pero no, lo he confirmado, es Julian San. Julian San, sí. Sí, que se parece bastante, por cierto. No lo han comentado, pero yo estoy convencido de que Sergi López sale en una película que si no es de Roma Santa, es de Roma Santo, pero se parece mucho, seguro. Lo tengo que mirar. Bueno, es raro que Sergio López haga una película mala, ¿eh? Por eso te decía que era el único que se salvaba. Por eso. Porque es un grandioso actor. Uno de los mejores que hay. El laberinto del fauno sale. Efectivamente. Sí, sí, sí, sí. También nos preguntan si hay fotos del Godzilla. Yo no las he encontrado. He mirado, ya te digo, en varias fuentes y no he encontrado ninguna, pero me imagino que a partir de ahora, porque la noticia es muy recientita, acaba de salir del horno, empezará a haber fotos de lo que sea el Godzilla. Y bueno, pues a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención la tertulia de hoy, por ejemplo, pues nuestro invitado, Castor Castro, que dice, tras 150 años, que nos comentaba del caso del hombre lobo gallego, pues este investigador nos ha dado más detalles del juicio y posterior condena de Manuel Blanco Roma Santa, condenado por 9 asesinatos, aunque en principio le imputaron 13. Conclusión que hemos sacado, pues que de lobo solo tuvo el morro que le echó para justificar sus asesinatos. De Egipto, por ejemplo, pues nada, informaciones sobre Hatshepsut, la faraón que han querido borrar de la dinastía egipcia por culpa de esa enemistad con su sucesor Tutmosis III y que seguiremos informando pues cuando tengamos más detalle. De Perú, el hallazgo de montículos con forma de animales que Lorenzo ha prometido que colgará en el foro de Medio Apoderos ante la atención. Y si empezamos con Roma Santa, que es en realidad un auténtico monstruo, pues como para monstruo, el Godzillus, del cual seguiremos también hablando, y cuyos fósiles pues resultan ser un enigma. Y luego también queremos dar las gracias a Salvador Valverde, que nos ha enviado espumosamente Vinito de Moriles, que ha ambientado la tertulia de hoy. Y luego, por ejemplo, Gustavo quiere dar las gracias a Lorenzo y Bruno, que le firmó el libro en Barcelona. Y también pregunta que para cuándo presentación del libro de Jesús en Madrid. Pues se hará en breve, el día 4 de mayo en Ecocentro, aquí en Madrid, a las 7 de la tarde. Para aquellos que estén en Madrid o cerca de Madrid, pues tendremos una nueva presentación del profesor Pun, su ayudante Juanito, con el ilustrador y editor Tomás Hijo, que vendrá expresamente de Salamanca para esta fausta ocasión. Con lo cual, el próximo día 4, que es el próximo viernes. Exacto, así es. ¿Por la tarde? Por la tarde, a las 7, en Ecocentro. En Río Rosas, en Madrid, un sitio verdaderamente singular y sí, una auténtica verdad. Isla. Distinta, es un ¿verdad? Poco todo, es librería, es tienda, es lugar de encuentro pues de todos aquellos que les gustan este tipo de temáticas. Y hace tiempo hacían unas hamburguesas vegetales que no sé si siguen haciéndolas, pero están sí, riquísimas. Sí, siguen haciendo y cada vez más ricas. Bueno, sigue siendo un lugar sí. En donde lo vegetariano es un poco su caballo de batalla, ¿no? Y la comida natural y, exacto, y ecológica, ¿no? Ecocentro en Madrid, en el centro, en Río Rosas, ahí la presentación, el próximo sábado por la tarde. El viernes. El próximo viernes por la tarde. A las 7 de la tarde. Eso sí. Así que ahí están citados todos nuestros oyentes. Espero que nuestros contertulios tengan una excelente semana. El fin de semana comienza para ellos a partir de ahora, pero este fin de semana es distinto porque hay puente. Así que espero que, será que para lo disfrutéis. Ti. Será para ti. Manuel Carballal, muchas gracias. Buenas noches. Jesús Callejo, muchas gracias. Compañeros, un abrazo. Me falta poder despedir a alguien. Un día de estos voy a hacer una barbaridad que no conviene, además en público menos, que es mandarte pero ya vamos a dejarlo. Buenas noches, querido, que tengas una buena semana. Venga, hasta luego. Venga, chao. Majo, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.